les traigo es mucha la alegría. Es mucha la alegría, es mucha la alegría. El ritmo es contagioso, lo baila noche y día. Lo baila noche y día, lo baila noche y día. Es un pasito, se baila bien pegadito, cintura con cintura y bien abrazadito. Es un pasito, se baila bien pegadito, cintura con cintura y bien abrazadito. Se baila abrazadito, se baila agarradito, se baila abrazadito, se baila agarradito, se baila abrazadito. Suavemente mi mano en tu cintura y bailo abrazadito, agarradito. Suavemente mi mano en tu cintura y bailo abrazadito, bailo agarradito. Suavemente mi mano en tu cintura y bailo abrazadito, agarradito. Suavemente mi mano en tu cintura y bailo abrazadito, bailo agarradito. Así, amor. Lo que les traigo es mucha la alegría. Es mucha la alegría, es mucha la alegría. El ritmo es contagioso, lo baila noche y día. Lo baila noche y día, lo baila noche y día. Es un pasito, se baila bien pegadito, cintura con cintura y bien abrazadito.